¿Qué estás haciendo? Oye, mi amor, escúchame. No me llames más, por favor. No. Mira, no me busques, no me mandes mensajes, no me escribas cartas. Yo ya te olvidé, mira, mujer, te olvidé. Avísale que ya he olvidado. Cuéntale que le he perdonado. Dile que no llame más, que las sábanas de mi cama ya he lavado. Avísale que ya he olvidado. Cuéntale que le he perdonado. Dile que no llame más, que las sábanas de mi cama ya he lavado. Avísale que yo ya la olvidé. Esa mujer como el viento se fue. Si te dije que te amaba, eso fue ayer. Me sobra más que nada para cachar otro pez. Avísale que rompí todas sus cartas. Que los regalos que me diste los puse en subasta. Yo soy un hombre, mami, yo soy tu casta. Y no me entrego porque soy un gangsta. Te lo voy a decir claro, mami, ¿entiendes? La basura que se bota no se vuelve a recoger. Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Dime por qué diablo te voy a retener, ¿ah? Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Tuviste un chance y lo echaste a perder, ¿ah? Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Mejor date la vuelta que yo tengo otra mujer, dile. Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Avísale que ya he olvidado. Cuéntale que le he perdonado. Dile que no llame más, que las sábanas de mi cama ya he lavado. Avísale que ya he olvidado. Cuéntale que le he perdonado. Más, te lo pido. La basura que se bota no se vuelve a recoger. Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Dime por qué diablo te voy a retener, ¿ah? Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Tuviste un chance y lo echaste a perder, ¿ah? Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Mejor date la vuelta que yo tengo otra mujer, dile. Perdona, Kila, no vuelve a suceder. Avísale que ya he olvidado. Cuéntale que le he perdonado. Dile que no llame más, que las sábanas de mi cama ya he lavado. Avísale que ya he olvidado. Cuéntale que le he perdonado. Dile que no llame más, que las sábanas de mi cama ya he lavado. Los consentidos, ¿quién más? Kila el Tsunami. Así es, Mario Palma. No solo en las pistas los están matando, Mario. El genio. Avísale, cuéntale, cuéntale. Que estos son los mejores de la avenida, sin discusión. Kila el Tsunami, Mario Palma, Ram House Records. Nos vamos.